carretera hay mucho loco, en la carretera hay mucho. Escucha cómo ruge mi motor. Fíjate qué guapo mi alerón. Las llantas de aluminio, el oro a todo volumen de la carretera, el mejor. Que me pueda frenar. Y es que siempre voy a todo gas. Muchachas en bikini, carreras ilegales de la carretera, soy el más. Y hace tiempo que ya no estás aquí. Todo el mundo se acuerda aún. Escandaloso y follonero, canalla y sincero, siempre a fondo, del principio hasta el fin. Mucho loco.